No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Un 6 de enero, cuando Brenda tenía 8 años, recibió uno de los mejores regalos de su vida. Lo había anhelado durante meses y lo pidió en su carta a los Santos Reyes con toda la ilusión de la que era capaz. ¿Su deseo se cumplió? Brenda recordará siempre cómo se levantó tempranito esa mañana y ahí estaba. Una hermosa bicicleta azul de manubrio alto, con adornos en los rayos, timbre sonoro y una canastilla al frente. Muy pronto esa bicicleta se convirtió para ella en sinónimo de diversión, amistad y aventura. Desde ese remoto día de Reyes han pasado ya muchos años. Lo interesante es que Brenda se ha negado a abandonar el uso de la bicicleta. Hoy es reportera en una agencia de noticias. Ya no usa la bici para jugar, sino que la ha convertido en su medio de transporte. La bicicleta representa ahora para Brenda un estilo de vida y un compromiso personal con el cuidado del medio ambiente. ¿Y tú? ¿Recuerdas cuándo estrenaste tu primera bicicleta? ¿Sigues todavía pedaleando? ¿Cuánto hace que no te subes en una? El antropólogo francés Marc Auger dice que el ciclismo es una forma de humanismo que apuesta por un mundo más ecológico y afirma que andar en bici nos permite estar en armonía con el tiempo y el espacio. La bicicleta fue inventada en el siglo XIX y pasó por varias etapas hasta llegar a ser el artefacto que ahora conocemos con dos ruedas del mismo tamaño unidas por una cadena de tracción. A México llegó durante la época porfiriana y se puso muy de moda entre los jóvenes de la alta sociedad, que incluso bailaban una famosa polca llamada las bicicletas. Es un buen vehículo de diversión y transporte, y además muchos trabajadores en la Ciudad de México la han convertido ya en una herramienta de trabajo. Por ejemplo, los jardineros, los vendedores de tacos de canasta, los repartidores de pan, los carteros, los afiladores que integran piedra de afilar al cuadro de la bici. Y como una manera de ejercitar, la bicicleta es estupenda. Tonifica los músculos, es un magnífico ejercicio aeróbico, mejora la capacidad pulmonar y ayuda al funcionamiento del sistema cardiovascular. Es una buena compañera en el paseo y la convivencia, pero si eliges utilizarla como medio de transporte en la ciudad, debes atender los reglamentos y extremar precauciones. Usa casco, ponle luces y reflectores a tu bicicleta, utiliza ropa cómoda y de colores vivos, no lleves audífonos ni ningún otro distractor y mantente siempre alerta. Y si tú no eres ciclista y tu medio de transporte es el automóvil, recuerda ser muy respetuoso. Te invito a que protejas el paso de quienes, a través del uso de la bicicleta, buscan dar a la ciudad un aire más limpio. Finalmente te quiero recordar que en la reciente emergencia por el sismo del 19 de septiembre, los jóvenes ciclistas de la Ciudad de México jugaron un papel de apoyo muy importante. Desde las primeras horas, muchachos y muchachas en bicicleta comenzaron a circular de arriba para abajo, en momentos en que la ciudad se volvió muy complicada para otros medios de transporte. Te invito a respetar a los ciclistas. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.